Hoy nos toca compartir un pasaje que se encuentra en Lucas y vamos a dar un pequeño recorrido en uno de los pasajes de Lucas. Lucas, como algunos saben, fue un médico griego gentil cristiano, para aquellos que no están identificados con la palabra gentil. Pues todo aquel que no era del linaje de Israel se consideraba gentil. Somos gentiles en Cristo. Mucha gloria. Bendito en Hechos 10, cuando el Señor extendió su misericordia y su gracia para alcanzarnos, aquellos que no éramos judíos, y desde ese día hemos recibido al Señor con mucho gozo y con mucha gracia, y bendito sea el Señor por esto. Entonces Lucas, de hecho Lucas, siendo gentil, que no sea de descendencia judía, él es el único en el Nuevo Testamento que tiene un libro y el cual lleva su nombre. Él lleva su nombre, se le atribuye hechos, cosa que yo no sé, pero igual, yo creo está de que por la manera en que se escribe, se le está tildando de que él escribió el libro de Hechos. ¿Y cuál es el propósito de Lucas que nos quiere mostrar? Mira, hermanos, cuando estamos leyendo los evangelios, es importante cada autor, cuál es el propósito de cada autor para hablarnos de Cristo. Lucas se toma el tiempo para describirnos cómo era la vida de Cristo y cómo el hombre, siendo hombre, fue perfecto y salvador. Incluso en la genealogía que hace Lucas, él lo hace de forma ascendente. Él empieza a hablar de la ascendencia de Jesús, a lo contrario de otro evangelio aquí en la Biblia. No empieza desde su niñez, ni de Abraham, ni esto. Él empieza desde Jesús hasta llegar con Adán. So, nos da una idea de que él quiere probar que él es hombre y que es perfecto y que es nuestro Salvador. Entonces ese es el propósito de Lucas en cuando nos escribe este libro. Y Jesús era un tipo de persona, hermanos, que podía pintarnos imágenes verbales, lo que llamamos parábolas, de una manera tan increíble, con obviamente con propósito, con podíamos ver la manera que iba él hablándolo, envolvernos en esa historia y nos escribía propósitos que son de mucho impacto eterno en nuestras vidas. Y obviamente ese impacto eterno era para aquellas personas que miraban a Jesús de una manera diferente a todos, porque habiendo miles, no todos lo seguían. Obviamente había muchos ahí que, pues como en el barrio, le gustaba a la familia nada más asomarse a ver qué está pasando o ver qué milagros iba a hacer para tomar una foto y, you know, cosas así que nos hacían que no se acercaban a Jesús completamente, pero había muchos que sí recibían ese mensaje y había mucho impacto en él. Y es lo que pasa últimamente en nuestras iglesias, hermanos. Hablaba yo con mi amigo, hermano Sergio, le digo, no, ¿sabes que las últimas décadas el púlpito ya la gracia de Dios y todo el Espíritu Santo y todo lo que habla de nuestro Señor ha sido removido de esto para venir a hablar de otras cosas? Y muchas personas ya infectados con ese virus llegan a las iglesias buscando otras cosas que no sea buscar a Jesús. Tal vez ayuda económica, que nos bendiga el Señor para que nuestros bienes materiales crezcan. Buscamos a veces también de una u otra forma como, ok, nada más que me bendiga, nada más que no me quite el trabajo, la salud, el dinero. Y eso es un problema, hermanos, ese es un problema. Y hoy queremos tratar un tema bien importante, porque cualquier tipo de dos personas que vienen, como acabo de comentar, buscando cosas que no sea para alabar al Señor, tienen problemas con la avaricia y la codicia, hermanos. ¿Saben qué es la avaricia? Es ese deseo incontrolable de querer tener cosas materiales, de llenarse de eso. Al parecer la codicia es lo mismo, pero la codicia depende en, ya que tienes mucho, quieres más todavía. Entonces, de una u otra forma, mucha gente viene aquí a la iglesia pidiendo ese tipo de ayuda. Señor, pues nada más no me quites el trabajo, Señor, yo hago todo, pero no me quites trabajo, no me quites. Y empieza ese círculo vicioso de pedir cosas que no teníamos que pedirle a Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema y Este mensaje, espero en Dios que nos ayude a cómo enfrentar ese problema y solucionar ese problema. Y nos dará aliento para hacer tesoros en el cielo, que es a lo que el Señor nos platica en sus parábolas. El título de nuestro mensaje se llama Cuidado con la avaricia. Con base en Lucas 12, capítulos del 13 al 21, si abren sus Biblias en el capítulo 12 de Lucas, versículos 13 al 21, y si aquellos que hacen notas y eso, subrayen el versículo 15, porque ese es el versículo clave de todo este mensaje. Versículo 15, nuestro versículo clave de este mensaje que nos da Jesús aquí. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Si lo tiene, un fuerte amén, hermano, que yo lo oiga. Y voy a leer en la Biblia de las Américas, mi hermano. Dice la palabra del Señor: uno de la multitud les dijo, maestro, dile a mi hermano que divide la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Así como usted cierre sus ojos, Señor, bendito seas, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre. Solamente tú eres santo, Señor, digno de toda gloria y toda adoración, Padre. Aquí, solo a ti, Padre, podemos entregar nuestra confianza, nuestra fe, porque tú eres digno, Padre. Gracias por la oportunidad de poder estar al lado tuyo, Señor, y caminar contigo. Te pido que esta palabra de hoy, Padre, sea alivio para aquellas personas que tienen problemas acerca de esto, Padre, de la avaricia, de la codicia, Padre, y que pueda ser un mensaje claro para poder hacer tesoros en el cielo, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por esa oportunidad que nos das de volver a regresar, Padre, para poder adorarte y para poder engrandecer tu reino, Padre. Te lo pedimos, Padre, que estés con nosotros esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues, nuestro pasaje de hoy nos da un contexto, empezando el capítulo 12, donde dice que Jesús va caminando hacia Jerusalén, sabiendo que unos días después iba a ser crucificado. Y dice el versículo 1 del capítulo 12, dice, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Imagínense esa escena donde viene Jesús caminando y no eran 20, no eran 30, era una multitud, miles, dice que se juntaba. Jesús podía juntar gente como nadie más. Y dice que la gente literalmente se apretujaba y esto. Y para entender este mensaje quiero romper con el esquema ese que tenemos cuando nosotros vamos a escuela dominical con los niños, que nos pintan a Jesús en un pastecito verde y una ovejita ahí, y se ve una foto allá con unos, así como ustedes, sentaditos allá. No, era totalmente diferente. Ahí la gente se tropezaba, dice ahí literalmente que se atropellaban unos a otros. Incluso hay un pasaje, parece ser que en Marcos, pero ahí está en la Biblia, donde dice que el Señor, cuando se juntaba la gente, dice que el Señor le decía, en un pasaje donde dice que le dijo a sus discípulos, hey, prepara la lancha porque nos vamos a subir, porque la gente los estaba orillando tanto que se empujaban que quería estar al lado de él. Incluso él predicaba a veces desde la lancha porque la gente se amontonaba. Entonces, obviamente, muchos curiosos queriendo ver los milagros de Jesús, muchos buscando que solucione sus problemas. Dice que él aprovecha toda la oportunidad, la aprovechaba para poder dar mensajes que nos ayudaran en nuestra vida espiritual. Y esta no fue la ocasión, se ve que Jesús está diciendo su mensaje, y eso es lo que habla respecto a la avaricia en este mensaje. Nuestro mensaje lo dividimos en tres partes. La primera parte es, Jesús responde la petición de un hombre. Nuestro segundo punto sería, Jesús da una orden a sus discípulos. Y el tercer punto que quiero hablar es, Jesús cuenta una historia para dejar clara la orden que se le dio a sus discípulos. Y dice el versículo 13 que nos toca del mensaje, dice que uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. La historia nos narra que Jesús está hablando mensajes a sus discípulos primeramente para cómo deben de ser ellos conforme al sistema que estaban viviendo. Incluso si nos vamos versículos más atrás del hablando del contexto, Jesús les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y les está diciendo este mensaje, y de repente se oye entre la multitud una voz que le dice, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia, pues que no me ha dado, ¿verdad?, mi parte. Se entiende que este hombre tenía ya problemas con eso. En aquel tiempo era válido porque en los tiempos de Jesús habían rabinos y escribas que pues eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los que dictaban sentencia para arreglar problemas o situaciones que estaba pasando la gente, porque pues obviamente era la élite que se encargaba de interpretar la ley de Dios, y mucha gente se acercaba a ellos para que fuera y le fueran a solucionar problemas. Este hombre pues nada más y nada menos le pregunta a Jesús, porque él sabía de antemano que Jesús era rabí, pues muchos le llamaban maestro, y cuenta de que el hombre se daba una idea que él era un rabí enviado por Dios. Entonces le hace esta petición para que de una vez por todas le aclare su problema y su situación, y le hace esta pregunta a Jesús. Pero Jesús pudo haber respondido esa petición de ese hombre, pero no lo hace de una manera muy rápida, porque obviamente Jesús, esos problemas materiales que a veces tenemos en la vida, pues no son de importancia. Jesús vino a otro tipo de problemas, y el muchacho, este hombre, se dice que buscaba la manera de que él se tuviera solución a este problema. Entonces nos dice la palabra que Jesús pudo haber respondido eso citándole la ley del Antiguo Testamento, arreglar el problema, y si el muchacho hubiera ido, hubiera seguido Jesús platicando las cosas importantes que les estaba diciendo a sus discípulos. Pero, como les digo, Jesús no ve ese problema, porque nosotros lo que vemos después de un problema son las consecuencias del problema. Él no se le entregaba su herencia. Y Jesús veía más allá de eso. Jesús sabía, él iba hasta el corazón del problema. Entonces, Jesús, de una manera profesional, no le contestó la respuesta y le pregunta, ¿quién te dijo a ti que yo soy árbitro entre tu hermano y tú para que yo pueda resolver tu problema? ¿Qué lección nos da esto, hermanos? Miren, en la época de Israel, en aquel tiempo, muchas personas, y no es nada lejano a lo que vivimos ahora, cuando un hombre tenía dos hijos y el hombre moría, la herencia que iba a ser para ellos era dividido. Si son dos hijos, los dividían en tres. Entonces el primogénito tenía la bendición de agarrar su porción doble. Entonces aquí nos muestra que obviamente el muchacho se había quedado sin nada. El hijo había tomado, el otro hermano de él había tomado toda la herencia y no le había dado nada. La pregunta era legítima, pero el Señor no quiere litigar en ese tipo de cosas, y él aprovecha la oportunidad para hablar del tema que queremos hablar, de la avaricia. Entonces, ¿qué lección nos enseña esto? Que el dinero, mis hermanos, es un mal consejero. El dinero, cuando mezclamos dinero entre nuestras amistades y familias, casi seguro, hermanos, va a tener problemas. Conozco muchos casos de hermanos, incluso en la iglesia, que tal vez se juntan para hacer un negocio, y cristianos, brother, que quieren hacer las cosas correctas, pero entonces hay un tipo de mano negra por ahí que donde se pueden salvar unos dólares, y el otro hermano que está bien centrado le dice, bro, está mal, no podemos hacer eso, bro. Tienes que hacer las cosas como tienen que ser. Y eso, hermanos, ha terminado en discusiones, incluso hasta la amistad se puede quebrar. El dinero, hermanos, es peligroso. Dice que los motivos económicos son una fuente frecuente de ruptura familiar. Sí, es cierto, cuando alguien muere, no vamos lejos, mi familia, mis abuelos murieron, dejaron tierra ahí, 16 hermanos. Vieran qué batalla. Nunca, es más, hasta la fecha los hermanos no se hablan, todo por dinero, por avaricia, hermanos. Cosa muy, muy, muy dolorosa entre la familia. ¿Y qué aplicación podemos tener nosotros en esto? Tal vez usted ya ha prestado dinero y no le regresaron el dinero. Yo le voy a dar un consejo. No mezcle dinero con amistad. Es más, no preste lo que no está dispuesto a perder, para ser cortos. Y obviamente Jesús responde esta pregunta de una manera indirecta. No le contesta que no y le pregunta, ¿quién me ha puesto a mí sobre juez sobre ustedes? Cristo le habría prestado toda la ayuda necesaria si él hubiera prestado. Señor, ¿cómo puedo hacer para conseguir esa herencia que tengo en el cielo? No, pues Jesús hubiera... Es más, hasta lo hubiera pasado al VIP y le dice, ¿sabes qué, mi hijo? Mira, déjate, explico cómo está esto para que tú puedas agarrar el cielo. No es así. Entonces, este hombre viene con cosas materiales, no se resuelve nada. Y esto nos demuestra de una forma u otra que el reino de Dios no depende de cosas materiales. El Señor no vino a darte riquezas, bro. Esas pláticas que a veces nos dan, que yo veo a veces en la televisión de prosperidad y que el Señor te va a bendecir y que tiene que bendecirte porque tú eres su hijo, tú eres heredero. Mis hermanos, no es así. Al Señor no le importa tu vida material, tu posición económica. El Señor ve el corazón. Aquí, Él importa tu salvación, Él importa tu alma. Por eso mandaron al Salvador, por eso mandaron para que fuéramos limpios de pecados. Si no nos hubiera mandado un realtor para salvarnos de la pobreza que vivimos, igual nos hubiera mandado, no sé, alguien que trabaje en contaduría para saber cómo ahorrar, no sé, de otra forma. Pero Él nos mandó un Salvador porque nuestro problema no es con el dinero, es espiritual, hermanos. Y a eso vino el Señor. Y esta ocasión, obviamente, la aprovecha Jesús para hablar del tema de la avaricia. Y aquí nos conecta con el segundo punto, que es la orden de Jesús a sus discípulos. Aquí hay dos. Cuando habla en este versículo 15, donde le dice, y les dijo a sus discípulos, estar atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y aquí los amonesta y les da dos órdenes y una razón. ¿Cuál es la orden que les quiero platicar? La orden es, miren, dice el versículo. En otras Biblias dice, estar atentos. Y cuando tú traduces del original ese verbo, dice que estemos atentos, que estemos despiertos, que tengamos cuidado con la avaricia. Y luego dice, en la siguiente orden, dice, guárdense. Y buscando, traduciendo del griego, me topo con, cuando dice guardaos, el original nos manda, déjenme lo encuentro, guardaos, que traducido desde el original nos quiere decir custodiar, hacer guardia. Entonces nos da la idea de que el Señor nos manda que, como sale todo de aquí, ¿verdad? Como dice Mateo 15, 19, que todo lo que habla la boca viene de aquí, ¿verdad? Y ahí está, uno maldice, uno roba, uno adultera, y todo sale de aquí. Y dice el Señor, guardaos, dice, custodiar, estar en guardia cuidando. Imagínese esa foto de su corazón y usted tiene que estar ahí al lado cuidando qué sale del corazón. Entonces dice, Señor, cuídense de toda forma de avaricia. Y la razón por la que les dice esto, porque dice que el reino de los cielos no consiste en quién tiene más y quién vive mejor, hermanos. Entonces dirán ustedes, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito aquí en la vida? ¿O nos quiere ver pobres siempre Jesús? No es el caso. La vida consiste no es en cuánto tienes, sino cuánto tendrás en la eternidad. Eso es lo que le importa a Jesús. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es una historia que nos cuenta Jesús para dejar claro esta orden que le deja a sus discípulos. Y para dejar claro, nos cuenta esta parábola, esta imagen que dibuja el Señor de una manera increíble. En el versículo 16 al 20. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y aquí vamos a ir versículo por versículo viendo cómo el Señor describe cuál es el problema con la avaricia. Y dice, vamos a ver la realidad de este rico que nos platica aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 16, la tierra de cierto hombre rico, o la heredad que en algunas Biblias se traduce, había producido mucho. Dice que la palabra heredad es un terreno grandísimo, acres, que obviamente esta persona rica había conseguido. Y la frase que termina como había producido mucho, se nos dice que este señor tenía dinero. Tenía mucho dinero, y que el hombre era muy trabajador, que era muy inteligente, era bueno para los negocios. Entonces, ahí no hay ningún problema. Dice que este hombre o bien había recibido herencia, o bien dice que ha trabajado y ha tenido una heredad grandísima. Y nos dice cuáles son sus planes en el versículo 17. Y nos dice el versículo 17 al 19, nos dice, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Yo que no tengo dónde, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Perdón, es versículo 17 y 19. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Y nos dice aquí la palabra que ese hombre se pone a dialogar. Dice, cuando tú le hablas a tu mismo yo, no sé si les ha pasado que a veces está, oye, Marcos, ¿cómo ves aquí? Y uno le habla a sí mismo como diciendo, yo sé cuando Lulu está hablando solo. Cuando está hablando solo, Lulu mueve el dedo como cuando está. Y lo mami, ¿con quién estás hablando? Y fue que ella me dice, oh, no, es que estoy pensando qué voy a decir cuando. Y nosotros, ya llega un momento en que hacemos ese diálogo. Y decía él, dice, ¿qué haré? Dice, y él pensaba, o sea, discutía dentro de su cabeza, dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿O qué hago? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. El éxito del hombre era evidente y lo llevó a un estado mental continuamente ocupado. O sea, que al grado de que él no pensaba como, no tenía dónde poner sus graneros. ¿Ustedes creen que no podía tener, no tenía dónde poner su granero, todo lo que ganaba? Puesto que era un hombre rico, me imagino esos almacenes grandísimos donde almacenaba y donde toda su prosperidad estaba ahí. Dice, pero él, ese ocupamiento en la mente lo dejaba ver qué es lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y empieza él en el versículo 18 con este diálogo y dice, esto haré yo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, los edificaré, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿De quién es todo esto que tenemos, hermanos? Es de Dios, todo es de Él. Nada es tuyo, ni el alma que tienes. Tú no puedes cambiar el color, bueno, ustedes que tienen cabello, tú no puedes cambiar el color del pelo, ni siquiera eso, ni de ojos. Todo es del Señor. Y aquí vemos que Él estaba tan ocupado en querer agarrar más y más y más, la avaricia, la codicia, como diciendo, no, no, tengo que hacer algo porque tengo mucho. Y no pensaba en ayudar a nadie, él pensaba solo en él. Dice, mis graneros, esto haré, yo derribaré, yo edificaré, allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y decide demoler ese granero y empieza a hacer graneros muchísimos, más grandes. Obviamente con mejor look, yo creo, porque tenía tanto dinero. Entonces empieza a poner más. Y yo me pongo a pensar, ¿qué no pensó que un día puede venir este? Pues igual, él cosechaba, igual y no había año nuevo, bueno, y perdía, pues ahora va a tener granero de más. Pero él no lo veía así, él quería seguir teniendo más y más y más. Y obviamente hacerlos más eficientes, más grandes, más de lujo, y que impresionara. Y dice el versículo 19, nos sigue diciendo, y diré yo a mi alma, su alma, fíjese, mi alma. Alma, Marcos, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, agarra tu break, mijo. Come mucho. Miren, aquí estaba yo viendo los verbos en griego, y porque estos son verbos imperativos. Hay tres clases de imperativos en el griego, que es el presente, este que hasta aoristo, y hay otro que es el perfecto. Pero aquí cuando habla de este aoristo, nos habla de que el verbo lo hace indefinido. Entonces cuando dice repósate, verbo presente, come, ese es el verbo aoristo, dice que era comer en abundancia. Y luego dice bebe, era beber en abundancia. Dice regocíjate. Entonces aquí el hombre verdaderamente era un visionario, no solamente pensó en lo que haría con sus graneros, con su heredad, sino también con su alma. Y le dijo, no, mijo, pues has trabajado mucho, Marcos, y ¿sabes qué? Te mereces un break, mijo. Tienes tanto que hacer, tienes tanto dinero por qué gastar por ahí, divertirte, tu alma, beber, tomar, fiestas, parties, llenar la mesa, invitar amigos. Y esa era la meta de este visionario, de este rico, y que inconscientemente o conscientemente cayó en la avaricia, en la codicia de querer tener más y más y más, al grado de que sus planes reflejaban sus valores. ¿Y cuáles eran esos valores? Pues obviamente los valores reflejan lo que creemos. ¿Sí me entiendes? Al último, al final del día, tú eres lo que, no lo que predicas, sino lo que haces. Y entonces este hombre dice, empezaba nada más en él, en nadie más, en agrandar, en agarrar, en querer seguir llenando las arcas para que él pudiera tener una vida tranquila, relajada, no preocuparse de nada. Dice, hay un pasaje de Moisés en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que ahorita se los quiero leer, donde ve el pueblo de Israel que ya van a heredar la tierra prometida que Dios les ha dado, y Moisés en el desierto, él tenía que luchar con pueblos que obviamente se iban a oponer a que ellos conquistaran la tierra prometida. Pero Moisés nunca se preocupó por eso. A Moisés le preocupaban las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Él tenía la promesa de que el Señor les iba a dar su tierra prometida. Y Moisés no se preocupaba en nada más que eso, en recibir sus bendiciones de parte del Señor. No dependía nada de él. Él no tenía guerreros. Israel nunca fue un pueblo guerrero. Ahí fue que empezó el Señor a decirlo, ¿sabes qué? Tienes que ponerte trucha, mijo. Te vas a poner más y más y más. Van a venir aquí, entrénalos, prepárate. Pero ellos no se preocupaban por eso. Dice Jehová en Deuteronomio 6, capítulos de 10 al 12. Dice que cuando Jehová tu Dios... Moisés está hablando al pueblo de Israel. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Versículo 12. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Moisés le dijo a los israelitas, una vez llegando allá, tu problema no va a ser quién va a pelear contra ti, o cuántos muchos se acerquen a querer quitar tu tierra. El problema y la alerta es, no te olvides del Señor tu Dios cuando estés allá. Y es lo que a este hombre rico le pasó. Se olvidó de quién era el que le daba el aliento de vida, quién era el que lo ponía en posesiones abundantes, quién era el que le daba la inteligencia para poder hacer los negocios que él tenía que hacer. Y mis hermanos, ese fue el problema de este hombre rico. Sus planes revelaban que la persona más importante para él era él mismo y sus placeres, no Dios. No honrar a Dios por todo lo que él ha recibido. Dice, y ni el prójimo tampoco. Ni la eternidad estaban en sus planes. Ahora, ¿cuál es la sentencia del rico? El versículo 20 nos dice, pero Dios le dijo, necio, que también es traducido como insensato, esta noche vienen a pedir de regreso tu alma, y lo que has provisto, lo que has preparado, ¿de quién será? A las personas les llama, Jehová les llama insensatos. ¿Por qué? Porque nunca entendió que su alma era prestada, que era pasajero. Y le pasó como aquella parábola cuando nos cuenta que de aquel hombre de los talentos les prestó dinero para que lo hicieran producir, y depende de lo que ellos producieron, el Señor lo bendijo. Él no tuvo en cuenta que su alma era prestada. Y cuando llegó al trono de la gracia, imagínense llegar y decir, ¿sabes qué? Te tomaste el tiempo, viviste una vida vacía, perdida, no aprovechaste el alma que se te dio, no invertiste bien y lo desperdició. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? Es difícil, hermanos. Nosotros a veces, cuando venimos a la iglesia, y yo estoy ahí, hermanos, no hablo para allá, yo todo es personal, y llegamos y queremos que el Señor nos bendiga y nos dé, y yo oigo las oraciones de Elías, de todos los grandes hombres de la Biblia, ¿cuáles eran sus oraciones? Y empiezas a examinar tu lista y cuáles son las peticiones que están al tope de la lista, y digo, ¿dónde están las bendiciones espirituales? ¿Dónde está que me dé un corazón más grande para poder adorarlo? ¿Dónde está eso que me dé para que yo regrese todo lo que Él me ha dado? No, todo es, dame acá, dame allá, yo quiero allá, yo quiero comprar, yo quiero irme, yo quiero descansar, este sistema me trae cansado. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? Cuando llegamos a la iglesia y el Señor nos confronta aquí, aquí cuando nos reunimos, y hoy es una prédica y dices, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Llevo tantos años. ¿Cuándo le he pedido al Señor que me dé bendiciones espirituales? Crecer en espiritualidad. Ver como Jesús, platicar como Jesús, oír como Jesús, no ir todo eso atrás que causa problemas. No. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos ha pasado eso? Y Jesús nos da una lección aquí y nos dice cómo debemos atesorar para Dios. Dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Le voy a pedir que busque Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 12. ¿Qué lección nos da aquí Dios para nosotros atesorar? ¿Cuál es nuestro punto en esta vida si no es que adorar al Señor y hacer tesoros en el cielo? Aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 6, le dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No es malo tener riquezas, Aquí el punto es, ¿en quién tienes la confianza tú en la vida? ¿En tu riqueza o en Cristo? El Señor solamente quiere asegurarnos que nuestra confianza está en Él y que todas las cosas en abundancia, que las disfrutemos. Todo lo que te da, disfrútalo. Poco, mucho, disfrútalo. Porque la vida es un momento, hermanos. Y a veces quieres llegar allá y te matas trabajando, overtime, sacrificas familia y todo para poder llegar allá, y resulta que cuando llegas allá ya perdiste hasta la salud y vas para atrás, y ese círculo no te deja avanzar, no te deja disfrutar el presente que tú tienes, no te deja pensar claramente y hablar ese solilegio que a veces uno tiene de platicar con uno mismo y dice, Padre, ayúdame. O sea, Marcos, yo la verdad, yo sí quiero tener esto, pero tengo que tener en cuenta que también yo tengo que trabajar en la obra del Señor. Yo quiero llegar al trono de la gracia, decirle, Señor, mira, esto es lo que tú me diste y esto es lo que yo he hecho. Los talentos, hermanos. Dice que aquí el Señor nos da un principio. Sea lo que sea que tengamos, viene de Dios. Y esto es lo que quiero que guardemos en nuestro corazón. Si te va a llevar de este mensaje algo, llévate esto, por favor. Dice, sea lo que sea que tengamos, viene de Dios. No te olvides de hacer buenas obras, de ser generosos, de compartir, estar alerta, de no caer en la avaricia y en la codicia. Las palabras que usa Pablo aquí en el versículo que acabamos de leer no se parecen nada a la agenda de ricos, de posesiones materiales que nosotros estamos acostumbrados a oír, o que, porque decimos, ese rico, oh, pues tiene todo, man. Tiene todo, ese no le falta nada. Este ya la tiene hecho, es más, tiene credenciales para llegar en avión allá. Y mira lo que dice Pablo de esto. Dice, describe el materialismo, tentación, lazo, codicias necias y dañosas, destrucción, perdición, males, extraviarse mucho y dolores, dice. No suena nada a lo que nosotros estamos pensando, dice, pero dicen las escrituras que pueden alejarnos de Dios. Si usted permite que lo domine este marco mental, esto de querer tener y tener y tener, y solo yo, y yo puedo hacerlo, y yo puedo tenerlo, cuando lleguemos al cielo vamos a llegar con esa carencia espiritual, esa pobreza. Vas a ser un mendigo espiritual, para que me entiendas, porque todo lo hiciste aquí y no hiciste nada allá. Entonces cuando llegas al trono, al juicio que vamos a tener, y llegas, tú realmente no vas a llegar con ropas finas, vas a llegar bien miserable porque no hiciste nada. Es más, yo no sé si llegas hasta desnudo, porque no creo que alcance uno a hacer todo esto, porque todo lo hiciste aquí. Y cuando llegues y te pregunte y estés en el trono, ¿quién le vas a acercar a los pies al Señor? Todo lo perdiste, tiempo perdiste, toda la oportunidad que el Señor te dio para que tú hicieras tesoros, está perdida. Y vas a llegar con una vida, ahora sí, como dice Jesús Adrián Romero, vas a llegar con manos vacías y no va a haber nada. Todo fue desperdicio. No caigamos en el engaño de esas riquezas, hermanos. Es fácil caer ahí, es fácil caer, es fácil creer que nosotros podemos hacer algo que promete darnos todo, y eso sabemos que no es verdad. No podemos comprar tiempo, no podemos alargar nuestra vida, no podemos comprar al Señor. Cristo, solamente tú te tienes que acercar a Él en arrepentimiento y fe, y es todo lo que ocupas para Él. No ocupas ser especial, no ocupas tener dinero. ¿Qué decimos con estos, hermanos? Quiero concluir con esto. Y aquí la Biblia nos da unos ejemplos de creyentes que nos cambia la perspectiva de qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, hay creyentes que aunque irán al cielo, creyentes que irán al cielo, sufren mucho en la vida y no prosperan materialmente. Nos da una parábola de el rico y Lázaro, no sé si recuerdan, donde Lázaro era un pordiosero. Toda su vida vivió así y murió así. Sin embargo, dice que cuando murió estaba en el seno de Abraham. Él alcanzó a llegar al cielo. Y en el mismo pasaje dice que hay personas que suponen ser salvas, pero su materialismo revela que no irán al cielo. Y esa es la misma que habla de Lázaro y el rico, El rico es el que pierde. El que pensaba que podía tener todo, no pudo. Incluso se dice que el rico ve a Lázaro allá. Uno dice, ¿será que nos conozcamos en la eternidad? Sí, pues el rico conoció a Lázaro. Y lo vio allá en el seno de Abraham y le dijo, hey, dile a Lázaro que moje su dedito y que me dé agua. Cuando él, teniendo a Lázaro en vida, nunca fue para ofrecerle comida, un abrigo, un pan, y perdió su eternidad, creyendo que la tenía. Hay creyentes que por seguir a Cristo están dispuestos a perder ganancias, mala vida. ¿Se acuerdan de alguien? Zaqueo. Zaqueo, quien había robado tanto, cuando se encontró con el Señor y entregó y se arrepintió, dijo, ¿sabes qué? Si yo le he hecho mal a alguien, yo, ¿cómo se dice? Cuadruplicado, exactamente, se lo regreso. Dispuestos a perder todo esto que había, en él no había avaricia. Él quería el perdón de Cristo, él quería ser salvo. Y creyentes sabios que usan lo material para ganar almas para el reino de Dios y se guardan de la avaricia que Dios tanto abomina. Yo, para terminar, solamente quiero decir algo, hermano. Nosotros, cuando venimos al mundo, alguien escribió por ahí, venimos con los puños así bien agarrados cuando somos bebé. Y cuando vivimos nuestra vida y morimos, morimos con las manos abiertas. No vayas al Señor con manos abiertas y vacías. Trabaja para la obra. Bendice al Señor con todo lo que tienes. Sé próspero en la vida eterna. Hay mucho que trabajar, mucho que agradecer. No te pierdas en esos placeres vanos de la vida. Este nuestro sistema está tan dañado, hermanos, que nuestras criaturas están viviendo lo que tal vez nosotros no vivimos. Y los están atacando de una manera muy cruel. Debemos enseñarle, hermanos, que hay que hacer tesoros en el cielo. No son placeres lo que nos tiene que llevar allá, sino Cristo mismo. Eso es lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Abrir las manos cuando estemos delante del trono del Señor, ofrecerle todo lo que Él nos ha dado y toda la ganancia que tuvimos de poder darle al Señor lo que Él nos ha regalado. Yo te pido, mi hermano, que si tienes problemas con esto, que analices tu vida. Es bueno hablar con uno mismo. Es bueno pararte en tu carrera cristiana, pararte y ver para atrás y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Recuerden que nunca es tarde para cambiar. Siempre los últimos capítulos de nuestra película, yo estoy seguro que van a ser mejores, porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. No importa lo que hayas sufrido, no importa las veces que hayas caído, el Señor siempre tiene un corazón enorme para aceptarte, siempre y cuando te acerques a Él en arrepentimiento y fe. Dios me los bendiga, hermanos. Cierre sus ojos así como está, voy a orar. Señor, bendito seas, Padre. Bendito seas porque tantas oportunidades que tú le das a cada uno de tus hijos, Señor, viendo cómo fallo. Y sin embargo tienes tanta misericordia y gracia, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro necio corazón, Señor. No queremos pasar como este hombre rico, Padre, que anhelaba, Señor, tener todo, Señor, y no tener esa vida eterna que tanto nos has prometido, Padre. Te pido, Padre, que hoy tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, Señor, y podamos tener esa enseñanza bíblica en nuestras vidas, Padre. Que seamos buenos guardianes de nuestro corazón para no dejar que la avaricia se apodere de todo, Padre. Aléjanos de todo mal, Padre, y las veces que caigamos, Padre, sé tú esa mano en nuestra necesidad. Te lo pedimos grandemente, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.